Estamos al aire en la 90.7 FM desde Santa Lucía para todos y todas los que nos están escuchando. Este 8M especial en La Espica, una transmisión en vivo. Y acá estamos con las compañeras sosteniendo estos micrófonos. Bueno, bienvenidas al aire. Bueno, muchas gracias y buen día. Y acá estamos en un nuevo Día Internacional de la Mujer. Bueno, buen día. Muchas gracias por estar ahí escuchando. Esperemos que haya gente escuchando. Para algunas es la primera vez que hacemos esto, así que muy felices de poder sostener este espacio con este programa especial. Bueno, vamos a estar de 8 de 10, de 8, no. Desde el 8 de marzo, desde las 10 de la mañana a las 12 del mediodía, compartiendo con toda la radioaudiencia de Espiquera, entrevistas, algunas noticias. Y todo lo que la audiencia también quiera compartir, están los teléfonos abiertos, los podemos invitar a que escriban o manden sus mensajes por audio, los podemos sacar también. Pueden enviarnos un mensaje al 091-414-989. Ah, repetinos. Repito. Despacito porque estamos despertándonos algunos. 091-414-989. Bueno, vamos a empezar compartiendo algunas noticias y mientras tanto los dejamos escuchando. ¿Qué estábamos escuchando, Claudia? Estábamos escuchando La Perla, ¿verdad? Respiro de La Perla. Respiro. Pound tiki pound tiki tiki pound pound tiki pound tiki pound tiki tiki pound pound pound tiki pound tiki tiki pound tiki pound tiki pound tiki tiki pound pound pound tiki pound tiki tiki pound tiki pound tiki pound tiki tiki pound pound pound tiki pound tiki tiki pound tiki pound tiki pound tiki tiki pound pound wow wow wow wow wow. Le duele la mano, le duele la mano. Le duele la mano, le duele la mano de tanto tocar la guitarra. 8 de marzo, hartas, juntas y en marea. En un nuevo Día Internacional de la Mujer, los feminismos vuelven a encontrarse y salir a las calles para denunciar las desigualdades estructurales, las violencias patriarcales y la precarización de la vida. Colectivos, organizaciones, mujeres y disidencias autoconvocadas llaman a movilizarse este 8M en todo el país para reivindicar derechos, denunciar desigualdades y discriminaciones estructurales, encontrarse juntas y apoderarse de las calles. En Montevideo, el tejido feminista convoca a marchar bajo la consigna Somos agua cuando la realidad es piedra, y la intersocial feminista invita a descentralizar la manifestación en los barrios. Las proclamas tendrán como puntos en común las denuncias a las distintas formas que adopta la violencia de género y que desde que empezó el año nos golpeó en la cara con casos brutales de violencias grupales y femicidios, y a la precarización de la vida que para mujeres, disidencias e infancias se profundizó a raíz de la pandemia. Sexualidad que habita mi cuerpo contra mi voluntad. Naciste, sos y serás, aunque sientas no refleja femenidad. Lo siento, pero esta es tu realidad. Lo siento, duelen los senos de tanto doler, duele el ser de tanto ser. Bueno, y compartimos una lectura de Brecha del 3 que se tituló No confunda. El PIT-CNT votó un paro general mixto para este 8M, en el que se incluyen manifestaciones a favor de la derogación de los 135 artículos de la LUC. Esto provocó un nuevo desencuentro con el movimiento feminista. La votación tuvo una primera instancia en diciembre, donde se votó por un paro general mixto y ratificado en febrero en una nueva reunión. Según los voceros del PIT-CNT, no hubo ninguna propuesta sobre un paro exclusivo de mujeres. Sin embargo, al conocerse lo aprobado, comenzaron las repercusiones, interpelaciones, críticas y cuestionamientos, y se profundizaron al manifestarse además la intención de utilizar el paro del 8 para manifestarse por el sí, de cara al referéndum del 27 de marzo. En medio de la polémica, ADEOMA, FURF, ANCAP y el sindicato policial solicitaron una nueva mesa extraordinaria para rever la decisión. La misma se realizó el viernes 25 de febrero, en la que se presentaron dos mociones. La primera, ratificar el paro de 24 horas, destacando que los sindicatos podrán implementar las características de su participación. Y la segunda, realizar el 8M un paro de 24 horas de mujeres. Esta moción quedó en minoría, aunque con apoyo de 12 sindicatos. Bueno, y les contamos que la consigna este año, la consigna internacional, es igualdad de género hoy para un mañana sostenible. Y a su vez también hay una consigna a nivel latinoamericano, que es romper muros para soñar futuro. Hoy 8M en Santa Lucía. Vamos a tener una concentración a las 17:30 en la plaza principal, Tomás Berreta. Vamos a hacer pintadas de carteles, luego a las 19 marchamos hacia la Plaza España y en la Plaza España 19:45 habrá un espectáculo musical y bueno, la idea es que estemos allí todas las mujeres y disidencias que queremos participar en esta movilización y en este día tan importante. No hemos calculado ese daño fatal, pero llegó el momento de parar y replantear. ¡Agua! ¿Qué necesitamos para darnos cuenta de lo que vale, lo que importa de verdad? ¿Qué necesitamos para darnos cuenta de lo que vale y de lo esencial? Bueno, en marzo en Santa Lucía se están dando varias actividades. Bueno, hoy ya fue la segunda, la primera fue el 6 de marzo que hubo una pintada de pancarta con la consigna. Hoy 8 de marzo que estamos transmitiendo este programa especial por Spica FM 90.7, que estamos hasta las 12 horas. Bueno, y como les contábamos un poco antes, desde las 17:30 vamos a estar concentrando en la Plaza Tomás Berreta con la pintada de carteles y esperando que nos reunamos todos ahí para la marcha. El 12 de marzo va a haber una actividad de pintura y música en Casa Viva a las 19 horas. Y bueno, el 4, que ya pasó, el 11, 18 y 25... van a haber unas charlas organizadas por La Madriguera y Meraki a las 19:30 y estas charlas van a estar o están siendo transmitidas por Spica FM. Le duele la mano, le duele la mano de tanto tocar la guitarra. Le duele la mano, le duele la mano de tanto tocar la guitarra. Le duelen los dedos, le duele el cuerpo. Me duele el cuerpo, me duele el cuerpo. Me duele de tanto tocar la Bueno, como dijimos, dentro de las actividades de marzo en Santa Lucía tenemos las charlas de Meraki todos los viernes a las 19 horas, donde La Espica está transmitiendo en vivo esas charlas. Y la del próximo viernes es ¿cómo redefinir nuestra sexualidad y la violencia que la rodea a partir de los feminismos? Es un conversatorio teórico-vivencial. En el marco del 8M nos encontramos cara a cara a ponerle voz a una temática históricamente silenciada. Sí, exacto. Está la licenciada Victoria Marichal que va a hacer ese taller. Me parece muy interesante. Es aporte consciente al sobre. Está bueno reservar al 091-420166. Llegar con cuaderno y lapicera, comunican. Recordamos que Meraki está en Legnani 432, cerquita de la plaza. Bien, como decía, el 18 de marzo está Ecoser Uruguay con la Mestrupedia, charla para referentes adultos y educadoras educadores. El 25 de marzo, Janina Vidal presenta el libro Tiemblen, las brujas hemos vuelto. Como recordaba ahí Victoria, Meraki queda en Legnani 432. Y bueno, y estas son charlas organizadas por La Madriguera Libros y Meraki. Bueno, hoy vamos a tener entrevistadas muy especiales. Estamos muy felices de que estas personas puedan acompañarnos. Ya sabemos que el 8M es un día de muchas actividades para estas personas. Así que agradecemos mucho que esté Lucía Del Bene, Mónica Giordano, Valeria Rubino, Soledad González, Mariana Méndez, Menéndez, perdón, Karina Núñez. Bueno, y también recordarles que va a estar sonando música de mujeres todo el día en La Espica. Y esta transmisión que está saliendo al aire, en vivo, desde el espacio Carlos Alfredo, se va a repetir a las 21. Rap para pa pa pa pa pa soy tu esclava. Construyo mi vida como me da la gana. Ni madre, ni esposa, ni mujer abnegada. Salvaje, libre y loca, sola o en manada. Bailamos con la guacha, bailamos sin control. Bueno, ahí estábamos escuchando a muchas. Muchas nos acompañan por ahí. Bueno, ahora vamos con nuestra primera entrevistada de hoy, que es Lucía Del Bene, del colectivo ecofeminista Dafnias. Hola, hola, buen día. Buen día, Lucía, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por la invitación. Bueno, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, bienvenida y muchas gracias por hacerte ese tiempito, que sabemos que hoy es un día bien especial para todas y a veces se complica un poquito con muchas actividades, así que te damos las gracias de estar por ahí. No hay ningún problema, siempre que se pueda hay que hablar de estas cosas, sí, y aprovechar, claro, el día de hoy. Bueno, y queríamos arrancar con la primera pregunta de ¿qué es el feminismo para Lucía? Bueno, el feminismo para mí fue un antes y un después en mi vida, realmente. Fue como un marco que me permitió aceptarme a mí en mi totalidad y pararme distinto frente a la vida y con mucha mayor dignidad, autonomía y acompañada. Sobre todo eso, acompañada, saber que no estás sola sintiéndote así y que hay gente al lado tuyo peleando por un mundo un poquito mejor. Bien, sí. Y bueno, vos perteneces a un colectivo ecofeminista, así que capaz que está bueno que nos cuentes un poco de qué se trata y cuáles son las acciones, cómo es que llevas adelante este feminismo que te identifica. Ahí va. Bueno, el ecofeminismo es, bueno, como todas sabemos, los feminismos, en realidad, el feminismo es una corriente muy diversa, tiene distintas variantes, divertientes, y eso está bueno y es lo que lo hace fuerte. Y dentro de los ecofeminismos también hay muchas distintas líneas. El ecofeminismo, como en términos muy, muy generales, una definición, puede ser definido justamente como un movimiento social y una corriente de pensamiento que como que explora las sinergias entre dos movimientos sociales críticos de la realidad, ¿no? El feminismo por un lado y el ecologismo por el otro. Pero lo hace, o sea, plantea que al juntar estos dos movimientos y explorar las cosas que tienen en común, se gana muchísimo más profundidad en los análisis, en el entendimiento de la realidad. Y también en las propuestas de alternativas, ¿no? Porque otro de los supuestos sobre los que se basa el ecofeminismo es que como la dominación de la naturaleza y la dominación de las mujeres tienen una base cultural común y por lo tanto hay que trabajarlas las dos juntas. ¿Y vos qué desafíos sentís que se plantean bueno, desde el ecofeminismo y desde vos, desde tu postura? Qué desafío, y bueno, cuesta mucho entender que por ejemplo los problemas ambientales no son ambientales como con una naturaleza independiente de lo que sucede con las personas, ¿no? Eso todavía está como es bastante obvio, pero sin embargo cuesta mucho realmente que desde las políticas públicas, de los estados, de las decisiones, se tomen en cuenta de una manera dialéctica la relación entre sociedad y naturaleza, ¿no? Que una define a la otra y viceversa. Entonces, me parece que ese es un desafío grande y el ecofeminismo lo aborda directamente, ¿no? Y eso está bueno, porque no solo se aboga por intentar luchar contra las desigualdades entre varones y mujeres, sino por cualquier tipo de desigualdad social. Entonces, eso por un lado, entender que como se llaman los desastres ambientales, las catástrofes ambientales, las inundaciones no son problemas naturales, lo cual lo despolitiza, sino entender que son problemas sociales, ¿no? O socionaturales o socioambientales. Entonces, de alguna manera ahí se politizan un montón de cosas que, como mucho tiempo se naturalizó a la mujer en ciertos roles, también se naturalizan ciertas problemáticas como que siempre fueron así, ¿no? Que es natural que sea así en cuanto a las cosas ambientales, ¿no? Entonces, eso es un desafío grande y me parece que el ecofeminismo presenta muchas herramientas como para trabajar en ese tipo de asuntos. No me acuerdo qué fue lo otro que me preguntaste. No, clarísimo y está, eso de que obviamente no podemos separarlo, de como si estuviéramos hablando de una cosa independiente que no tiene nada que ver, ni tenemos uh-huh. ninguna responsabilidad sobre, claro. sobre el ambiente. O sea, bastante lógico y, uh-huh. y parece así como muy obvio, pero de hecho en los hechos no lo es. Sí. No lo es. Sí. Sí, hay una clara correspondencia ahí, como decía, ¿no? En la Pachamama y las mujeres, cómo ha sido, o sea, por siglos, esa dominación, ese extractivismo, o sea, está haciendo. Claro. y está, es muy clara, muy gráfico el planteo. Uh-huh. Sí. ¿Y cómo vive Lucía el 8M? Bueno, yo me acabo de mudar a Salto. Yo soy de Montevideo y me acabo de mudar a Salto. Entonces todavía hace muy poquito no estoy como muy vinculada todavía con los grupos feministas de acá. Y así que básicamente estoy como intentando así colaborar desde la distancia con cosas como esta y bueno, y también tomándome tiempito para mí, hacer cosas que me gustan y eso, mucho amor propio y juntándome con amigas y eso. Bien necesario también, distinto y bien sí. necesario. Bueno, así sí, que sos de sí. Salto, estás volviendo al pavo. No, soy de Montevideo. Ah, sos de Montevideo. Me acabo de mudar a Salto. Sí. Bueno. Que esa convivencia en ese ambiente salteño sea lo más amoroso posible y bueno, te mandamos un fuerte abrazo desde acá. Las puertas de Las Picas siempre están abiertas si querés compartir material, algo que quieras compartir que salga por este medio, es muy bienvenida. Bueno, muchas gracias, muchísimas Lucía. Gracias. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Que pasen bien. Que gracias. Sigan abrazo sacándole grande. Jugo. Chau, chau. Gracias. Acá seguimos en la 90.7 FM con este abanico de entrevistas que nos acompaña en esta mañana espiquera y de transmisión especial en este 8M. Y ahora vamos a hacer una entrevista a una amiga de la casa. Primero que nada, es una amiga de la radio que hemos compartido varias instancias y es militante de radios comunitarias y de la salud mental. No sé si se están dando cuenta quién es. ella se llama Mónica Giordano. Bueno, bienvenida, Mónica. Hola, buenos días. Bueno, un abrazo enorme a todas las compañeras ahí, obviamente amigues también de tantos años. Un placer estar ahí en esa casa tan querida para mí. Bueno, estamos inaugurando espacios y nos estás acompañando, así que... Más que me parece fantástico y re estoy para apoyar ese espacio, así. Qué bien. Para que nada, se instale, vamos. Nos encanta. Llegamos para quedarnos. Aquí llegamos. Obvio, este espacio ya está. Bueno, así que columnista de Espacio Piquero. De ningún problema, claro. Bueno, ¿qué es para Mónica el feminismo? Bueno, el feminismo para mí ha sido como, o sea, me ha marcado en el sentido de que empecé como a poder como pensar toda la lucha que en realidad, sobre todo desde el movimiento de radios comunitarias y desde el movimiento de la salud mental, pensar en estas cuestiones de cómo interfería las relaciones de poder, los lugares, los privilegios, las desigualdades, y el feminismo me fue abriendo una mirada totalmente diferente, ¿no? Yo me encontré con el feminismo en el movimiento de radios comunitarias, con una CRA de las CRASES, una referente también del movimiento del movimiento feminista en Uruguay y del movimiento de radios comunitarias también, como es Elena Fonseca, Elenota, que con ella en realidad lo primero que empezamos a cuestionarnos en AMARC, en la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, era ¿qué hacen las mujeres en las radios? ¿Cuál es el lugar? ¿Barren el piso o agarran los micrófonos? ¿O agarran los controles, no? Y empezar como a cuestionarnos ahí qué lugares teníamos y qué promovíamos también desde el movimiento de radios comunitarias como un movimiento justamente que también pelea por aquellas voces que están acalladas, silenciadas, y lo mismo en lo que tiene que ver con la salud mental, ¿no? O sea, cómo el patriarcado afecta a la salud mental de manera tremenda, ¿no? Que muchas veces no logramos como asociar una cosa con la otra, ¿no? Entonces, bueno, las mujeres somos histéricas, las mujeres somos locas, y bueno, cómo eso también nos pone en un lugar muy muy complejo a la hora también de poder vivir en estas sociedades, ¿no? En estas sociedades violentas que nos violentan como mujeres y disidencias también, ¿no? Me parece que eso también es importante porque tiene que ver con cómo el patriarcado y el machismo domina nuestras cuerpos, ¿no? En este caso, de mujeres y disidencias, ni que hablar, ¿no? Entonces, a partir de ahí también me parece que una de las cosas que también me nutrió el feminismo fue la posibilidad de pensarme, bueno, en este caso también como psicóloga, como militante de la salud mental, como militante de las radios comunitarias, y cómo hacer para poner para promover este debate público político tan necesario que es, porque bueno, justamente en las cuestiones de dominación siempre se tratan de estas voces, taparlas y dominarlas, quitando espacio y quitando la posibilidad de que las mujeres en este caso también seamos libres, ¿no? Y podamos ejercer nuestras libertades y disfrutar nuestros cuerpos sin miedos, sin estar todo el tiempo frente al peligro del ejercicio del machismo, ¿no? Y ni que hablar en esta cuestión de lo que implica la psiquiatrización de nuestros cuerpos, ¿no? Lo patológico, y que muchas veces terminamos siendo psiquiatrizadas por estar viviendo justamente situaciones de violencia y situaciones de violencia patriarcal. Entonces eso me parece que bueno, que yo me encontré con el feminismo, y para mí el feminismo significa eso, y me parece que significa muchísimo, y bueno, y creo que hay que poder como generar estas intersecciones en esta lucha, que el movimiento político y de los feminismos también nos permite poner en juego, ¿no? Bien, y vos así en acciones concretas, ¿cómo estás llevando estos feminismos? Bueno, en realidad a mí también desde mi trabajo, porque yo trabajo en el ámbito de la salud mental, obviamente esto es una de las cosas que también se tiene, o sea, tengo en cuenta, ¿no? O sea, el poder pensar la salud mental en el entrecruce y en la intersección con el género, la diversidad, las disidencias, que me parece clave, ¿no? Porque no es lo mismo ser ser loca que ser loco, no es lo mismo claramente. Uh-huh. A las mujeres también se nos quita la posibilidad de poder como vivir nuestros padecimientos sin terminar o siendo víctimas del encierro o siendo víctimas de la psiquiatrización de nuestro sentir pensar también, ¿no? Sí, silenciado. Entonces desde ahí es como estar también todo el tiempo en esa lucha de que se pueda como pensar en la intersección y que se puedan generar políticas que tengan en cuenta esto, ¿no? Políticas donde atender la situación de la mujer desde estas singularidades y teniendo en cuenta esta lectura feminista que es fundamental, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde yo me manejo y bueno, y ni que hablar también en el movimiento de radios comunitarias, ¿no? Toda esta cuestión de poder como profundizar en la participación de las mujeres y de las disidencias en los espacios de comunicación comunitaria y también pensándola los espacios de comunicación comunitaria desde la cuestión esta más del movimiento social y el giro feminista que se le puede dar a partir de lo que implica la feminidad puesta en juego, ¿no? Sí, claro. Bueno, y vos en estos espacios que participás, ¿te has encontrado con, me imagino que te has encontrado con desafíos planteados por el entorno, por el contexto? Evidentemente todo esto que planteabas antes también es parte de toda esta interseccionalidad de la que hablabas, es un desafío. Entonces, ¿vos qué desafíos has visto así como... en acciones, de repente por tu contexto, por tus pares, por tus compañeros? Sí, ¿desafíos? Bueno, ahí las mujeres, sí, decime. Desafíos como para el feminismo en general, ¿no? Desde esta lectura así que hacía de la realidad, bueno, como para adelante, ¿qué desafío se puede plantear? Sí, yo creo que ahí el feminismo también tiene como un desafío de poder pensar, bueno, que esta lucha es antipatriarcal, pero también es antimanicomial, ¿no? O sea, me parece que esta lectura también está bueno poder como ponerla en juego, y que los feminismos también se hagan como, bueno, como de la lucha de las mujeres, por ejemplo, locas, ¿no? De las mujeres que bueno, que enloquecen por determinadas situaciones, ni que hablar por el ejercicio del machismo y de la lógica patriarcal que está siempre presente. Creo que eso es algo que en los diferentes espacios donde he participado y he compartido con compañeras y compañeras feministas, está todo el tiempo ahí presente, ¿no? Y bueno, a veces es una de las, es como planteaba hoy la compañera de la lucha ecofeminista, ¿no? No se puede separar una cosa con la otra. Creo que en ese sentido lo que permite el movimiento feminista como movimiento político diverso y como movimiento político que puede tomar interseccionar varias luchas, me parece que bueno, que esto es un desafío, ¿no? El desafío de poder como también interseccionar y poder tomar la lucha por lo antimanicomial, por el cambio de paradigma en lo que tiene que ver con la salud mental, eso es clave y es fundamental, ¿no? Porque bueno, porque se trata también de nuestras vidas, de nuestros padecimientos y sobre todo de que eso tiene la raíz en el lugar también que las mujeres tenemos en la sociedad. Bueno, y ahora por ahí yo para que sí. Es como un desafío. Como para ir finalizando, contanos cómo vivís hoy el 8, en qué vas a andar. Y bueno, hoy voy a andar compartiendo ahí como con diferentes bloques, vieron que uno va como perteneciendo a diferentes espacios, pero bueno, sin duda lo fundamental es que es poder estar en la calle, es poder visibilizar la lucha la lucha en este día y bueno y y es un día donde uno se le mueven como muchas cosas, ¿no? Se le mueven muchas heridas, muchas historias de vida, muchas historias de otras compañeras y compañeros que sabemos que están pasando por momentos complicados. Entonces es como un momento donde el afecto está como sumamente a flor de piel. Y bueno, esta cuestión de tenernos juntas, de estar juntas, de poder saber que uno tiene ese colectivo que protege y que bueno y que acompaña también, ¿no? Eso me parece como que es lo que más me moviliza y me parece que es sumamente potente, ¿no? El poder estar entre todas y todes en la calle y acompañándonos y estando juntas, ¿no? En una lucha que es que es fundamental, o sea, ¿qué? Es así, o sea, para mí la revolución será feminista y ecofeminista sobre todo, creo que eso es como para mí una cosa que es fundamental, o no será, es así. Tal cual. Bueno, gracias por tejerte acá con nosotros y acompañarnos y ser tan clara y consecuente con tus palabras. Bueno, un abrazo enorme para todos ahí, las abrazo mucho y fuerte. Vamos arriba estando ahí en esas calles de Santa Lucía. Bueno, gracias por... Muchas locas juntas ahí. Muchas locas juntas, sí. Ahí vamos a andar. Gracias por sentir y decir. Un abrazo. Abrazo grande. Abrazote. Abrazo grande. Se refleja la ambición. Retráctate, ser humano. Has hecho caer el mundo con tus propias manos. Y tu mente, tu arma más poderosa, no la has utilizado para experimentar cosas tan hermosas. Solo espero que el amor nos salve. Solo espero que aún no sea tarde. Solo espero que el amor nos salve. Solo espero que aún no sea tarde. Te cuesta tanto reconocer que este mundo está por caer. No paras, no paras. Al respirar mis pulmones gritan y mi corazón estalla. Porque el humano es un ser tan egoísta. Compartir es una de las cosas más lindas de esta vida. Solo espero que el amor nos salve. Solo espero que aún no sea tarde. Solo espero que el amor nos salve. Solo espero que aún no sea tarde. Thank you. Aquí estamos todos metidos dentro de la misma bolsa, donde un gobierno te paraliza, balazo en la rodilla y te echas a correr. No irás muy lejos, no tendrás para comer. Solo espero que el amor nos salve, solo espero que aún no sea tarde. Solo espero que el amor nos salve, solo espero que aún no sea tarde. Bueno, seguimos con esta serie de invitadas entrevistadas. Y bueno, ahora tenemos a Valeria Rubino, que es una militante de los derechos de LGBTQ y es participante de integrante de colectivo Ovejas Negras, que bueno, nos está acompañando por ahí. Vale. Bienvenida. Hola, Clau, ¿cómo andan? Bien, bien, acá gracias. Inaugurando micrófonos de este espacio. Con todo lo que eso implica. Pero es tremendo día para estar ahí en el Carlos Alfredo al lado de la vía. Me parece maravilloso. Igual yo estoy en el remanso, pero tan pobres las que están en la ciudad. Buenazo, este planteo también que suma a lo que se venía de alguna manera planteando y queríamos ver cómo Valeria Rubino lleva en acciones toda esa teoría, como decías vos, que no puedo identificar a un enemigo y decir es esto, sino que se cuela por todos lados. ¿Cómo diariamente llevas en acciones ese cuestionamiento? Bueno, Valeria en singular, dentro de colectivos. Exacto. Y Ovejas, si se quiere, como uno de los colectivos en el que hace más tiempo que permanezco ya. Tiene una impronta, bueno, estamos en una entrevista en La Espica, hablábamos el otro día con Carlito, que son organizaciones, yo que sé, La Melaza, La Espica, Ovejas, hay una época ahí que marca organizaciones y que muchos de esos colectivos seguimos existiendo, que apostamos a eso, a la discusión colectiva, porque vos estás muy segura de ciertas cosas y viene alguien y te pone la realidad sobre la mesa. Yo qué sé, es la única manera, ¿no? Porque una puede estar re caliente con una situación de violencia horrible que se den contra alguna, de repente alguna compañera que conocés, o alguna gurisa al barrio, lo que sea, y tu cabeza está entrenada por esta sociedad y enseguida te lleva a decir, no, sí, que lo tiren a un pozo, que tiren la llave y después vas. Y te encontrás te parás en la puerta de ahí de la cárcel de Canelones o en el Concar y ves de qué está compuesta la fila que está esperando para la visita. Claro. Y tu cabeza empieza a pensar otras cosas. Y a veces lo traes vos porque fuiste a pararte ahí o a veces lo trae una compañera o un compañero. Entonces, en la discusión colectiva, o viene una compañera o un compañero que trabaja en la colonia, bueno, recuerdo charlas que tuvimos, más de una, y te coloca, vos tenías toda una visión de cómo había que hacer con la salud mental y no sé qué, lo que correspondía a un mundo justo y maravilloso y automático, y vienen y te tiran mil cosas arriba de la mesa y vos quedas así, tecleando diciendo, pa, no era tan así, tengo que ver cómo resuelvo esto u otro, y empezás a discutir en colectivo. Y Valeria vive su feminismo discutiendo en colectivo, mucho, eso está claro, ¿no? Quien me conoce, pero también pudiendo cambiar, ¿no? O sea, lo más importante no es ni lo que yo pienso ni la actividad en concreto, ¿no? O sea, lo más importante es cambiar el mundo, o sea. Exacto. Y yo eso no lo negocio con nada, no lo transo, ¿no? Y me parece que lo colectivo es lo que me permite no transarlo, porque hay momentos en que te desesperás, ¿no? Y decís, te pones a llorar de tanta injusticia, agarrás, levantás las noticias de, bueno, noticias, las cosas esas que nos mandan los medios o noticias que te hacen llegar compañeras, compañeros, compañeres, y en realidad te gustaría encontrar un enemigo rápido, encontrar una solución rápida, y por suerte está el colectivo, porque llegás y todo tu solución fácil y simple y que no lleva ninguna, es muy fácil, ¿cómo no se va a resolver esto? Se hace así y ahí viene la otra persona y ahí viene la otra persona y lo cuestionan y lo mejoran y bueno, eso, así vale la vida del feminismo, no lo entiendo de otra manera. Clarísimo. Como que ya nos trajo los desafíos también, ¿no? Que era la siguiente pregunta. Entonces te preguntamos, uno, ¿qué hace hoy el 8 de marzo? Bueno, Oveja se movilizó todos sus 8 de marzo desde, ya estamos por cumplir la mayoría de edad. estamos en la misma. Sí, por eso, hay una coincidencia ahí, por eso decía hoy alguien colectivo, la melaza también anda por ahí en esos años. Y básicamente, nada, los primeros de mayo, los 8 de marzo, el 7 de mayo es como una tradición acompañar movilizaciones que se van produciendo en quienes están como llevando adelante. Este año, o allá hace algunos años, se vuelve un poco complejo en el marco del 8 de marzo porque algunos feminismos han de alguna manera concentrado en objetivos o en enemigos. Que bueno, los consideran enemigos, los consideran aquello contra lo que hay que luchar, que de alguna manera generan violencias particulares contra cuerpos de personas a las que amamos. Bueno, muchas compañeras trans, los varones. Hace como un mes hubo una movilización por la violencia, la violación grupal de una gurisa, una mujer, bueno, no es una gurisa, no es una gurisa. Y nada, fuimos con un montón de compañeros a distintos lugares ahí. Y claro, imagínate que cuando a alguna de las compañeras les planteaban, vos no tenés lugar en esta lucha, ni en esta plaza, y todo, a varones gays, que les sabrán de irse con alguien a su casa, porque les gustó la persona, y terminar violados por varias personas, sin nada dentro de su casa, porque sí. La heteronorma, el patriarcado, no se ejerce solamente sobre un tipo de cuerpo, ¿no? Tiene que estar en torno a la sexualidad y a la violación, tiene que ver con el aplastamiento y la dominación del ser humano, y si se quiere, la feminización de un montón de cosas. Entonces, para nosotros es re importante que toda persona que quiera luchar por un mundo más justo, por un mundo donde el patriarcado no reine, eso quiere decir que no reine la dominación, pueda venir, así como yo sin duda voy a las marchas cuando se propone que el mundo sea accesible, etcétera, etcétera. Entonces, Ovejas, en particular el 8 de marzo, lo que se propone es, bueno, vamos ahí como siempre. Bueno, hubo momentos que no habían muchas más, bueno, los compañeros de la melaza que siempre convocaban, ahí estábamos bailando un rato, hubo años que no habían grandes. Pero ya desde que empezaron siempre vamos a esta movilización, que también van las compas. Y este año en particular lo que vamos a hacer es ir, nos estamos concentrando en Chichi Paraguay a las 6 de la tarde, llamando a todas las personas que quieran sumarse a pedir y a conmemorar, en realidad el 8 de marzo es un día de conmemorar luchas, ¿no? Más allá de marcar lo que falta, es un día de conmemorar luchas, o sea, celebrar la lucha de los seres humanos por un mundo no patriarcal. Están invitadas esas personas, vamos a esperar que pase todo el mundo, por esto que hagan, que es protagonismo, no sé qué, que pase, que hagan sus performances, sus cosas, no sé qué, y vamos a aprender nuestra música, nuestros himnos, que cantan personas de muchísimas partes, sobre todo de Latinoamérica, personas hermanas que pelean por un mundo más lindo, como hacen ustedes hoy con la radio. Vamos a aprender esa música y nos vamos a movilizar algunas cuadras, pero tampoco no queremos, de alguna manera, queremos conservar el día, que es tan nuestro como cualquier otra persona, y consideramos que todas las personas que quieran lucharlo, tampoco queremos invadir espacios que sean específicamente propios, por ende vamos a dejar el base pasen y ahí bailaremos ahí, después nos iremos unas cuadritas, probablemente hasta aquí o lo que sea, y nada, vamos a conmemorar nuestro 8 de marzo desde ahí, con esa lógica, porque bueno, sentimos que es lo que hay que hacer, y no nos parece que es lo que hay que generar, y me parece que es la bienvenida a toda persona para luchar por un mundo mejor, esa convicción de que uno no cambia, yo no cambio el mundo para las mujeres por ser feminista. Yo quiero todo el mundo distinto, no el mundo de las mujeres. Entonces creo que esa decisión es la que nosotros también reactivamos hoy, más allá de cuidarnos y de defender que las personas no tengan por qué sentirse violentadas, voy a pedir por un mundo distinto, pero en particular además filosóficamente estamos hablando de eso. El mundo que queremos es todo el mundo, mundo entero, no una parte, y o sea, ni que hablar que eso tiene que ver con una concepción histórica también, ¿no? La obsesión por separar a los hombres de las mujeres es una obsesión del poder que lleva milenios ensayándose de distintas maneras, es la base de la dominación. Por eso, por ende, Ovejas no va a coincidir en eso, sobre todo en el espacio de la calle, en el espacio social, del encuentro y de la movilización, en el cual podemos coexistir con distintas perspectivas. Nosotros no vamos a sumarnos a una propuesta que sea, vamos a separar por un lado esto, que aparte es bastante complejo, ¿no? Porque si vos me planteás, no, las mujeres y disidencias se dicen por ahí, pero hay mujeres trans y que tienen que considerarse disidencias, o yo, ¿qué me tengo que considerar por torta? ¿Soy mujer o soy disidencia? Porque en realidad soy ambas. Los varones trans, cuando dicen los varones no pueden venir, o los varones cis, que son gays, tampoco pueden. Entonces todas esas discusiones locas que están teniendo el feminismo acerca de quién entra y quién no a mi fiesta, para nosotros este día es un día de reivindicación y de cambiar el mundo, más que nunca. Entonces, básicamente, llamamos a eso. Las únicas personas que están incluidas de venir, no importa si son varones, mujeres, cis, trans, hetero, lo que sea, son aquellas personas que no entienden que cada una, cada persona, cada una con su cuerpo, hace aquello que decide hacer con su cuerpo y que no hay ninguna justificación para forzarlo, violentarlo, doblegarlo. Si pensás de esa manera, si pensás que sí podés, que sí hay justificaciones para pasar por arriba de la voluntad de cada uno sobre su cuerpo, no estás bienvenido. Después, ahí no es. Arriba, claro. Ahí, acá con nosotros, no es, yo sé, no sé por qué todavía habría alguien hacia el 8 de marzo, pero siempre hay gente. Siempre hay excepciones. Bueno, Valeria, gracias por estos aportes de desconstrucción y construcción colectiva. Más para pensar. Y como vos decías, a celebrar la lucha y un abrazo fuerte. Abrazo. Arriba las pinta, arriba Santa Lucía y nos vemos. Gracias. Alguien certifique mis respuestas. ¿Acaso es cierto estar despierta? Alerta sobre un mantel gigantesco. Siendo presa del grotesco, abro mi boca y reconozco. Dice a dónde pertenezco. Falsas bebidas y frutos viejos. ¿Acaso es este mi alojamiento? Un concurso de silbatos salivando el idioma del reconocimiento. ¿Acaso acá es donde nació mi cuerpo? culpo al deseo, culpo a lo que es por lo que no es, culpo al encierro, culpo a quien no es lo que debe ser y viceversa, a quien por no callar conversa, culpome a mí misma por lo mismo, por conversar, no convencer, por la duda, ciego verso que continúa, continúa, continúa, continúa. Alguien por favor me encuentre en que me represente, futuro, pasado y presente. Alguien por favor me encuentre. Sobre la piel de la decadencia, familiarizándome con el barro, riego letras en el patio, barro de nombres en el barrio, yerba del destierro, tierra del desarraigo. Estamos al aire con algunos problemitas técnicos, como para variar, porque no pueden faltar. En esta transmisión especial por Spica FM 90.7, Voces en Construcción Colectiva, del espacio Carlos Alfredo, acá en Santa Lucía, Canelones, Uruguay, porque nos están escuchando en el mundo también. Saludos a Mayarí, si nos está escuchando, que nos mandó un mensaje. Saludos a toda la banda de la Jenny, que también mandó un mensaje. A los compañeros que están escuchando también. Y los compañeros del colectivo Spica, ¿no? Que están por ahí también. Algún mensajito que ya han mandado. ¿Querés leer algún mensajito? Leo algún mensajito. Escuchando Las Hermosas Locas, gran programa de Mujeres Genias. Nos vamos adelante como loco. Felicitaciones y salud. Después nos dicen, excelente programa, tremendo contenido, diversidad de enfoques y visiones, muy enriquecedor, muchas gracias. ¿Qué más? Escuchando de acá está hermoso. Bueno, por ahí son los mensajes. Bueno, saludos a Virginia, que andaba por ahí también con algún mensajito. Tenemos a la siguiente entrevistada. Ya estamos en conexión con ella. Militante social y feminista, Soledad González. Bienvenida. Hola, buen día. ¿Cómo andan todas? Buen día. Acá estamos inaugurando este espacio de transmisión especial en el 8M. Estuvimos ya compartiendo entrevistas con Lucía del Bene, con Mónica Giordano, con Valeria Rubino. Y ahora Soledad González. O sea, y nos quedan dos entrevistas más. Así que muy bien, coparon la radio. Sí, no tienen que dejarnos ya. Sí, copamos y además este el objetivo de tratar de tener la mayor diversidad de puntos de vista y de feminismos, en definitiva. Y vos también. Muy bien. Vamos arriba. A ver, comenzamos. Sí, Soledad, bueno, gracias por estar acá. Y te queríamos preguntar lo que estamos preguntando a cada una de las participantes que han habido hasta ahora. ¿Qué es el feminismo para vos? ¿O qué es el feminismo desde tu lugar de militante? Y para mí el feminismo lo primero que fue la ideología que me explicó por qué me sentía excluida de algunos espacios de militancia política, o por qué sentía que lo que yo quería decir no era escuchado, o por qué podía hacer cosas, menos cosas que las que hacía mi hermano. El feminismo le dio marco a las cosas que me pasaban en la vida cotidiana. Bien, buenísimo. Y vos, durante este tiempo que ha pasado y que ha cambiado tu vida, quiero decir, en tu cotidianidad, ¿qué acciones has tomado para cambiar desde ese marco? Y bueno, en realidad uno toma acciones diarias. Por supuesto que no cambiamos todo lo que quisiéramos, ni nos deconstruimos totalmente. O sea, hay cosas que uno sigue haciendo que puedo reconocer como patriarcales o machistas, incluso sobre mí misma, ¿no? Ni siquiera sobre otras personas. Como puede ser el teñirme el pelo, para que no se me vean las canas, no estoy hablando de teñirme de colores o de corte, y esa es todo un... tiene que ver con la presión estética que tenemos las mujeres, ¿no? Que es tremendamente machista. Pero bueno, pero sí, uno cuando se te ponen los lentes violetas o cuando te cae la ficha de la desigualdad patriarcal que nosotras vivimos y sufrimos, lo que pasa es que empezás a ver en todos lados, en todas las relaciones, en todo lo que hacemos, el machismo cotidiano, ¿no? Los micromachismos, y todo lo que eso nos afecta. Y eso que nosotros lo veamos no quiere decir que uno lo vea, no quiere decir que inmediatamente lo cambie. Pero bueno, es el primer paso para cambiar, ¿no? Leíamos por ahí que de repente en un momento hubo un punto de quiebre ahí de la cantidad de participación, digamos, en las manifestaciones y en las marchas del 8M, que capaz que tenían un poco que ver con la violencia de género, como encontrar ahí ese punto... Reflexión, decías vos. Sí. Sí, no sé, creo que el tema de la violencia de género sin duda ha hecho que la marcha sea masiva, multitudinaria, ¿no? Ahí rompimos como una barrera de masificación del feminismo, porque hasta el 2017, que es la primera marcha muy, muy grande, en realidad, y que comienza esta cuarta ola, que bueno, que empieza un poco antes, pero que llega como a la cúspide ahí, el feminismo no era masivo para nada, éramos pocas que nos decíamos feministas, las mujeres en general no querían ser identificadas como feministas, claro, porque eso tenía costos, era una cosa como molesta. Somos molestas las feministas, esa es verdad, claro, más allá de las personalidades, molestamos porque cuestionamos todo, y en general a las personas no nos gusta que nos vengan a cuestionar todo, entonces somos resistidas, pero desde que se hizo masivo, esa realidad cambió totalmente. Ahora las mujeres de distintos estratos sociales, con diferentes militancias, con diferentes trayectorias de vida, sí, se definen feministas, sí se quieren definir feministas, y tenemos compañeras como, yo qué sé, estoy pensando ahora en una compañera de militancia que es de la coordinadora de asentamientos, que nada, que ella te... Todo el planteo que hace también tiene que ver con su historia de vida, que no tiene que ver con la mía, por ejemplo, pero ella logra, más allá de la cuestión de que las afecta en términos de clase, como la pobreza, el acceso a la vivienda, ¿no? Uh-huh. Servicios de calidad, reconoce en su vida cotidiana la desigualdad de género que sufre, que antes quizás en mujeres que estuvieran en algún estrato social bajo, esto no se le permitía ver, ¿no? Porque las urgencias que tienen, las necesidades que tienen son muy grandes. ¿Y qué desafíos se presentan para el feminismo hoy? En este marco, en esta realidad que hoy tenemos en el feminismo del Uruguay. Yo creo que el mayor desafío que tenemos... En el Uruguay y en el mundo también, ¿no? Porque no... Sí, pero en el mundo no sé menos. Pero en Uruguay, claro, porque en realidad funcionan diferentes, por lo menos yo qué sé. Sí, sí. Yo miro los movimientos en España, que es un lugar donde tengo más cercanía y tengo amigas españolas, y los movimientos no tienen nada que ver con el nuestro. Claro. So, funcionamos distintos. Además, tenemos culturas políticas distintas. Entonces... eso hace que la militancia sea muy distinta también. Uh-huh. Pero en Uruguay yo creo que un enorme desafío que tenemos es el encauzar la fuerza que hoy tenemos en lograr avances sustantivos, ¿verdad? Mejoras reales en acortar las brechas de desigualdad, como en combatir la violencia, como en el acceso a cosas, ¿no? Hechos concretos. Yo siento que no... que nosotras, y bueno, porque los movimientos empujamos las realidades, ¿no? Eso es la historia de los movimientos sociales, el movimiento feminista no es diferente, pero si nosotras no estamos encauzando eso a empujarlos, a seguirlos profundizando, ¿no? Y tenemos algunos riesgos como que nos nacen feminismos conservadores, y es una contradicción, no se puede ser feminista y conservadora. Claro, sí. No, y si no se van concretando acciones, también se produce un desgaste ahí que puede perjudicar la lucha toda, ¿no? O sea. Y bueno, la fuerza que tenemos, si vos no, y yo creo que eso todavía nos falta, manejar la potencia y usarla en el buen sentido, ¿no? Claro. En el buen sentido, me parece que eso todavía nosotras no lo logramos, y sí, se nos puede ir, sin duda. Pero sí creo que hay una cosa yo noto que en estos últimos años hemos hecho, y no solo se amplió en esto que mencionaba hoy a la compañera esta de la coordinadora de asentamientos, hemos llegado a zonas, o sea, hemos podido trascender el núcleo de mujeres de clase media con cierto nivel intelectual o educativo, que manejamos más la teoría, y yo siento que ahora estamos llegando a mujeres comunes, las trabajadoras, que las que sufren de mayor medida la desigualdad, ¿no? Claro. Sí, esta amplitud de feminismo ha permitido que muchas mujeres puedan sentirse identificadas de alguna u otra manera. Y hacer sus trayectorias. Nosotras, en la Intersocial Feminista, por ejemplo, ahora mismo, una de las últimas organizaciones que entró es un colectivo de mujeres del Cerrito La Victoria. Es eso, es un colectivo barrial. Eso no existía hasta hace poco, ahora claro. Está... Bueno, existió, tampoco quiero... Nosotros tenemos un problema de reconstruir nuestra historia y de la memoria, en realidad. Hubo otros momentos de auge feminista en este país que terminaron, sí, después quedaron en la nada. Las más jóvenes capaz que no tienen recuerdos de esto, pero ya hubo marchas de mujeres importantes, feministas metidas en el sindicalismo y demás, abriendo espacios. Lo que me parece que tenemos que lograr sostener eso. Claro, ¿por qué eso se perdió, no? Tener claro también. Bueno, porque es difícil sostener la militancia de las mujeres, porque la militancia feminista no tiene un núcleo base donde uno naturalmente se encuentre, como por ejemplo tiene el sindicalismo, ¿no? Vos te juntás con tus compañeras de trabajo y desde allí, y eso ya te facilita la organización. En las mujeres, además de las dobles, triples jornadas de trabajo que tenemos, tenemos que sacar un poco de tiempo para destinarlo a una militancia que nos exige mucho más, con la que no tenemos dinero, por ejemplo. Claro. ¿No? Ok, está. A mí me causa gracia cuando yo que trabajo en la ONG, que es una cosa que siempre muchos machistas nos echan en cara, ay, porque ustedes las mantenidas de las ONG. Nosotros cuando trabajamos incluso en ONG, llevamos proyectos adelante. Yo trabajé el último tiempo, trabajo de hecho, generando grupos de mujeres que sufrieron abuso sexual para la reparación de ellas, ¿no? Y probablemente el acceso a la justicia es como un eje que tiene. Y después puedo destinar horas de mi vida a militar por las causas. Nadie nos mantiene. Nosotros no tenemos días sindicales, por ejemplo, para militar. Claro. Ni que hablar si tenés un trabajo común y corriente, ¿no? Claro. Como ir a la oficina o ir al supermercado o estar en la carnicería. Y bueno, como militante, hoy Soledad González, ¿qué va a hacer el 8 de marzo? Y me voy a ir a las 3 de la tarde a la marcha de Casavalle. Eso también es una cosa que me parece impresionante, ¿no? Claro, cómo se ha descentralizado. Descentralizado, impresionante, tanto en el interior como en Montevideo mismo, por los distintos barrios. Está buenísimo. Claro, y este año, porque el año pasado surgió por esa idea y surgió... En el interior no, porque en el interior, como en cada, ya venía sucediendo de antes, en que cada localidad, aunque por más chiquita que fuera, había un grupo de mujeres con una pancarta. Eso es impresionante, me pareció en 2018, creo que fue como una cosa maravillosa. Pero en los barrios de Montevideo no estaba pasando, porque veníamos todas a 18. Claro. Pero con lo de la pandemia tuvo una vuelta de tuerca súper buena, que fue que habilitó a marchar en los barrios. Claro, claro. Entonces, y eso nosotras, la Intersocial quiso que se siguiera replicando, por eso convocamos a que se hiciera, y en algunos barrios lo están haciendo, en algunos casos lo hacían más temprano para poder estar a las 6 en el centro y marchar, pero en otros lugares no. Yo que sé, en Flor de Maroñas, que es otro lugar al que quiero ir antes de la marcha 18, también tenemos otras compañeras que replicaron la experiencia del año anterior con vecinas de Flor de Maroñas que probablemente nunca antes marcharon en el 8 de marzo. Claro, eso es lo que está bueno, porque hay mucha gente en los barrios que indudablemente no se moviliza hacia el centro a la marcha, y de repente les pasa medio por el costado, ni se enteran, entonces esto es una forma de visibilizarlo, está muy bueno. ¿Sí? Claro, y de llegar y de generar redes que ya quedan, porque con este tema que es el más urgente, ¿no? que es el de la violencia de género, vos dejas instaladas, se instalan, no lo dejas, claro. No es algo que hagamos desde arriba, digamos, pero ellas dejan instalada una red que ya es local. Ya hay vecinas que saben que pueden contar con aquella, que aquella claro, fundamental. Es una... ¿No? Que mañana estás en una situación de aprieto y tenés una red cercana, fácil, ¿no? que ir a buscar, sí, a que accesible, ahí, claro, que te queda, claro, a mano. Sí, sí, sí. Y eso es muy valioso. Sí, súper, súper. Pero además la toma de conciencia que eso implica, eso es lo verdaderamente revolucionario, todo lo que está pasando, esto desde mi punto de vista, ¿no? O sea, que las mujeres comunes y corrientes y no sé qué, están planteando, están viendo este problema, lo ven en sus vidas y toman acciones, las que sean, ¿no? No importa si son chiquitas, toman acciones con respecto a eso. Sin duda, Sole, nosotros tenemos que ir cerrando la entrevista, porque tendríamos que nos quedaríamos toda la mañana hablando, pero... Bueno, tienen que hacer un programa feminista en esta radio. Nos están agitando fuerte. Y ahí sí vamos a tener más distendida la entrevista. Bueno, pero agradecer los aportes. Yo les mando un abrazo grande y bueno, y que salgan ahí a agitar el pueblo. Bueno, muchas gracias. Y te queremos acá en vivo. Bueno, estuve el año pasado en una charla en una de las escuelas ahí de Santa Lucía, dándole un tallercito de género a los niños y las niñas. Bueno, así que nos pueden invitar de nuevo y allí estaremos. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo fuerte. Beso grande a todas. Porque soy paloma en el cielo inmenso, no tengo nido, esto es un infierno, que mi alma tan gitana y me hace ser del viento. Es que mi alma tan gitana y me hace ser del viento. Nosotras mismas. Dejamos atrás la idea liberal que aísla a la humanidad en su falsa imagen de autosuficiencia y superioridad. No somos individualidades aisladas, no subsistimos en soledad. Somos interdependencia, trama y sostén. Deseamos vivir en ciudades que propicien el disfrute y el goce. Sin trenes de UPM que dividan nuestros territorios y nos expropian nuestro tiempo y espacios para transitar. Queremos que se dejen de ceder territorios a capitales extranjeros en nombre del progreso y trabajos masculinizados, precarios y zastrables. Deseamos que no existan barrios privados que ostenten su obscena riqueza, ni otros que sean despreciados, convertidos en basureros y depósitos tóxicos. Queremos alimento que nos nutra y no nos enferme, que alimentarse sanamente no sea un lujo y podamos elegir lo que comer. Queremos comida que no se produzca a costa de nuestra salud y la de los niños, que dejen de engañarnos con sus ultraprocesados. Deseamos suelos fértiles para la vida, queremos acceder a alimentos sin depender de los supermercados. Deseamos politizar la alimentación. Deseamos tener aguas limpias para beber y bañarnos, sin cianobacterias ni glifosato. Deseamos un mundo donde la voracidad extractivista no cause nuevas pandemias, donde se respete y no se colonice el conocimiento ancestral sobre la naturaleza y nuestros cuerpos. Duelamos la vitalidad arrasada de nuestras tierras en nombre del desarrollo y el progreso. Deseamos un mundo donde los incendios de las forestales, del agronegocio y de la especulación inmobiliaria se apaguen. Que el fuego sea nuestro y encienda rebeliones. nos concentramos a las 18 horas en Plaza Libertad y Plaza de los Bomberos para marchar por Ejido y Santiago de Chile hacia el mar. Habrá marea. Tejido feminista. Hay que girar el suelo, hay que girar el suelo. Vamos a habitar lo nuevo. Palpita y goza, palpita y goza, palpita y goza, palpita y goza. Hay que girar el suelo. Sin obsesión, estar atento a cada sensación que experimenta nuestro cuerpo. Cuando nos volvemos un mismo espectro, con el mundo entero palpitando lo externo. Vos y yo, elásticos, moviéndonos. Ya somos mucho más que dos. Nos une el vuelo, el saber florecer en el placer. Se seguirá moviendo y lo que quiero es seguir, seguir latiendo, desafiando gravedades, desapareciendo edades, inmortalidades que borran identidades. Es clave dejarse llevar, importante maravillar, que cada día que nos da la vida es gozar. Es clave dejarse llevar, importante maravillar, cada día que nos da la vida es gozar. Seguimos al aire por 90.7 FM, Espica, Voces en Construcción Colectiva, acá desde el espacio Carlos Alfredo, Santa Lucía, Canelones, Uruguay. Y en esta transmisión especial, que viene siendo muy nutrida. Viento en popa. Contundente, contundente. Bueno, tuvimos entrevistadas a Lucía del Bene, a Mónica Giordano, Valeria Rubino, Soledad González, y ahora tenemos a Mariana Menéndez. militante de Minervas y de tejido feminista 8M. Bienvenida, Mariana, estás al aire. Hola, buenas a todas. ¿Cómo están? Buenas. Bueno, acá estamos, estamos inaugurando este espacio un poco lejos. Si podés. Ok. ¿Ahí? Ahí mejoró. Mejoró. Bueno, y a las entrevistadas del día de hoy, les estamos haciendo más o menos las mismas preguntas. Porque en este abanico así de feminismos le estamos preguntando qué es el feminismo para ellas o para los colectivos donde están militando. Estamos reconectando. Vamos a cambiar la estrategia. Vamos a un temita mientras nos... Ahí se escucha. Ahí. Sí, bárbaro. Como que me perdí un segundo. Ahí va. Que le estamos preguntando qué es el feminismo para Mariana o para el colectivo donde estás militando, cómo se define el feminismo. Qué pregunta, justo hoy. Chan. Nosotras, como Minervas, nos empezamos a reunir como en el 2012 y a juntarnos. Y en realidad comenzamos como hablando de nosotras mismas. De qué nos estaba pasando con las parejas. Se corta. No sé si nos estás escuchando, Mariana. Vamos a hacer la llamada común. Vamos a poner un temita y volvemos. Al aire, reconectándonos, nos fallan algunos. Nada, ya nos reconectamos. Nos reconectamos nuevamente. Bueno, Mariana, estábamos hablando con Mariana Menéndez de Minervas y Tejido Feminista 8M y estábamos preguntando qué es el feminismo para ella y para las organizaciones donde participa. Les contaba que en realidad nosotros empezamos conversando entre nosotras estábamos como incómodas, no sé, con mucho malestar en los espacios donde habitábamos. Y lo primero que nos dimos cuenta es como de la violencia que recibíamos, que al principio no le llamábamos así, pero después cuando todas contaban distintas situaciones, y creo que fue como dos cosas a la vez, darnos cuenta de esa violencia y después mucho disfrute de estar entre nosotras. Y ahí como que empecé ese camino de empezar a leer cosas de feminismo. Y bueno, y después empezar a juntarnos con otras y activar, ¿no? Entonces, allá por el 2014 se hizo un encuentro de feminismos, empezaron a hacer las movilizaciones contra el feminicidio. Y bueno, después se abrió a partir del 17 todo lo de la huelga, ¿no? La huelga feminista en el 2017, que ahí se visualiza como un punto de inflexión en estos años de lucha. Y... ¿Vos sí, cómo? Porque ahí con el... Sí, sí, dale. Sí, sí, decime, decime. No, que con el correr de los años como que el movimiento y todas las mujeres y disidencias sexuales que participan de un modo u otro se va cada vez siendo más expansivo, más masivo. Nosotras no nos esperábamos todo este relajo, digamos, que fuimos como armando estos años, ¿no? En un principio en Minervas éramos 15 compañeras. Y como eso se, nos vamos tejiendo con otras y así expandiendo, ha sido una locura. Claro, ¿cómo fue este eso mismo? ¿Cómo fue que, así como contás que arrancaron reuniéndose como entre mujeres, como este conteniéndose de repente en un principio sin mucha este idea de cómo iban a seguir? ¿En qué acciones se encuentran ahora? Y ahora nosotras tenemos, bueno, estamos participando de tejido, que hicimos asambleas todos los sábados y comisiones de trabajo para organizar toda la movilización de hoy. Y después, como Minervas, nosotras durante el año hacemos un montón de actividades. Bueno, acompañar a otros grupos, hagamos talleres, tenemos una escuelita de formación feminista. Y tenemos una casa colectiva donde hacemos todas nuestras actividades en el centro, cerca de la Diversereñe. ¿Cuál es esa casa? ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? No, le decimos la casita. Ahí va. Con mucho cariño. Nada, es un espacio que lo habitamos mucho. Nos reunimos a cenar, a hacer actividades, vienen otras compañeras, los usan otras colectivas. Es un espacio muy lindo así para encontrarnos, digamos. Qué bueno. Y la parte de los talleres, este, ¿a dónde la dirigen? Hicimos como en el 2015-16 una caravana por varios departamentos, después hemos trabajado mucho con mujeres de algunos barrios, con organizaciones, con cooperativas, sindicatos. Como ir compartiendo todo lo que nosotros habíamos estado claro, estudiando y leyendo y bueno, y aprender de otras también, ¿no? Porque te vas encontrando con otras distintas, digamos, y vas como complejizando así la mirada y entendiendo más. Claro, y el intercambio. Este año también. Sí, hay como una política de formación así muy importante en el movimiento, ¿no? Como que estas ganas de entender más te llevan también a buscar cosas del pasado y a leer y a mirar documentales y eso me parece re potente también. Hay muchas ganas como de aprender y de entender más. Y como te pasa muy por el cuerpo también es como que necesitas así saber, ¿no? Uh-huh. Sí, tan visceral, ¿no? Además de entender y de mirar para atrás, ¿qué desafíos se presentan para el feminismo hoy en Uruguay? ¿Qué visualizan ustedes? y hay un tejido que, en realidad, tejido es como el nombre que le pusimos el año pasado a esas asambleas que hacemos todos los 8 que han participado diversas colectivas, compañeras, organizaciones, ¿no? Y este año resolvimos esto de ir al mar, cambiar el recorrido, y un poco hablábamos de ir al mar primero para como visibilizar la crisis ecológica, ¿no? Y lo que está sucediendo con las aguas dulces saladas, ¿no? La contaminación, los agrotóxicos. Y después como un encuentro, también como que para nosotras decimos que estamos en un tiempo de rebelión de las mujeres y las disidencias, y hay algo como más, no sé, espiritual ahí también de ir al mar, ¿no? Encontrarnos con el agua. Estábamos usando esta consigna de ser como agua cuando la realidad es como piedra. Y también otra cosa que en las asambleas conversamos como afinando esta idea de ir al agua era como esta idea de fluir, ¿no? Cuando la realidad está tan dura, poder nosotras seguir, corroer ¿no? La dominación y crear otras cosas. Me parecía que el agua era una metáfora linda. Y también nos acordábamos mucho de en la etapa más dura de la pandemia que estaba vallada la Rambla, ¿no? Entonces, como tomar ese espacio y también tomarlo con cuerpos que a veces en esos espacios, como la playa, por ejemplo, no nos sentimos cómodas, ¿no? Y hablábamos los cuerpos gordos, los cuerpos trans, los cuerpos de mujeres. Entonces era como ir en esa marcha fiesta hacia el agua. Y me parece que el desafío que siempre tenemos es como ser creativas, ¿no? No hacer siempre lo mismo. Creo que ese es nuestro desafío, ampliar la politización. Tal cual. de la violencia más específica sobre nuestros cuerpos a entenderlo de modo más complejo y bueno, cómo vamos activando a ese cuidado del territorio y también sensibilizar a otras personas, ¿no? Porque conversábamos mucho esto que parece que no reaccionamos, ¿no? Ante las cianobacterias del agua verde o... Bueno, por ahí me parece que están los desafíos de cómo seguir tirando una mirada más general. Y después seguirnos tejiendo, ¿no? Y cruzarnos en las luchas y, no sé, en los desafíos que cada una se está planteando. Tal cual. Sin duda, claro, no es algo aislado, sino esa mirada de digamos, del territorio y que trascienda, lo concreto de las violencias, sino también la precarización y la violación de nuestros territorios, es como muy correspondido con de lo más micro a lo más macro. Sí. Y además de Mariana Menéndez, además de ir a la marcha convocada por Tejido hoy, Somos Agua, cuando la realidad es como piedra, ¿qué hace un 8M? ¿Qué hace? ¿Qué haces en el día concreto, así llevarlo más a entre casa? Y acá estamos todas remanijas. Nos quedamos, hicimos varias pijamadas, cada una se quedó en la casa de sus amigas, porque es como que ya el 8 se convierte casi como una fiesta de fin de año. Entonces a las 12 nos saludamos todas, ¡ay, feliz 8, que sea de lucha, todo así! Y hoy abrimos los ojos y decimos, ¡ay, es hoy! Estamos así muy emocionadas y súper alegres. Fue como un... Esta vez creo que fue una de las veces que lo hemos disfrutado más. Y después nos juntamos a almorzar ahí en la casita, llegamos, o sea, van todas las de Minervas, amigas, mujeres de otros colectivos, llevamos nuestras primas, madres, vamos a hacer un millón, y después vamos a, lleva cada una su comidita, vamos a compartir ahí un almuerzo, y después vamos a ir a hacer la plaza. Tenemos que muchas cosas que hacer antes, ¿no? Porque esto implica un trabajo organizativo gigante, tipo, bueno, algunas estamos así... dando entrevistas, después otras pobres se van a ir a la Rambla temprano a cortar la Rambla, nadie vaya por la Rambla porque vamos a cortar, es un aviso general. Bueno, sí, nosotros estamos nada, esto, desde mucha acá manija de Santa Lucía. Y mucha alegría. Bien, bueno, les mandamos un abrazo y que sea una verdadera marea hoy. Sí. Por todos lados, no solo por la Rambla, sino por el río Santa Lucía también y todos los rincones del Uruguay y del mundo. Mandamos un fuerte abrazo y seguimos en comunicación porque parece que este espacio llegó para quedarse. Eso parece. Perfecto. Invítennos. Bueno, gracias Mariana. Qué lindo salir. Bueno, muchas gracias a vos. Besos. Gracias. Fuerza por ahí. Viva el 8. Viva. ¿Qué diría la gente recortada y vacía si en un día fortuito por ultra fantasía me tiñera el cabello de plateado y violeta, usara peplo griego, cambiara la peineta? Por cintillo de flores, miosotis o jazmines, cantara por las calles al compás de violines, o dijera mis versos recorriendo las plazas libertad o mi gusto de... 8 de marzo, huelga feminista 2022. Deseamos una salud mental integral y feminista para vidas dignas. Esta huelga también es antimanicomial. Denunciamos los encierros, tanto físicos como aquellos producidos por categorías y mandatos. La mayoría de las prácticas que se hacen en nombre de nuestra salud no nos cuidan, sino que nos alejan de la posibilidad de reconstruir y ampliar nuestras redes de cuidado. Las mujeres, niñas, niñes y disidencias nos enfrentamos a diferentes mandatos, opresiones y expectativas impuestas por el patriarcado. Deseamos transformar las relaciones de poder que nos ordenan, jerarquizan y condicionan nuestras trayectorias de vida. Deseamos una salud integral que entienda la salud mental como una de sus dimensiones y a la que todas y todes podamos acceder. Deseamos formas de cuidados que reduzcan nuestra carga mental. Deseamos un ejercicio de salud ético, empático, horizontal y respetuoso, y que fomente el pensamiento crítico y reconozca las opresiones. Deseamos una psicología feminista que se siga tejiendo entre todades y que reconozca la precarización de la salud mental en el sistema patriarcal. Juntas nos sostenemos, resistimos, luchamos y nos reinventamos libres. Nos concentramos a las 18 horas en Plaza Libertad y Plaza de los Bomberos para marchar por Ejido y Santiago de Chile hacia el mar. Habrá marea. Tejido feminista. Bueno, seguimos al aire por 90.7 Espica FM en esta transmisión especial del 8M. Estábamos compartiendo ahí estos audios de... Los audios son de Tejido Feminista, como la compañera decía recién, Mariana Menéndez, parte del tejido. El tejido articula varias colectivas y organizaciones. Y bueno, estos audios lo hicieron con el tejido feminista. Bueno, y... ahora vamos a terminar con una entrevista que, bueno, no vamos a hacer la llamada en vivo porque la entrevista fue hecha en la presentación de su libro en estas charlas que está organizando Meraki con La Madriguera. Estamos hablando de Karina Núñez y bueno, y con ella estaríamos como cerrando este programa especial de entrevistas. Y la idea de estas entrevistas era tener esta pluralidad de voces, esta diversidad de feminismos, de escuchar y entender y por ahí quedarnos pensando en la cantidad de perspectivas que hay para ver las cosas y repensarnos este 8, un nuevo 8, y bueno, como esto, de estarnos pensando de distintos lugares y perspectivas y bueno, viendo la cantidad de luchas que hay, bueno, no podemos llevar todas y sin dudas adelante, pero bueno, podremos ir llevando con las que nos podamos identificar mejor. Sí, también esto de ir tomando espacios en los lugares que habitamos y que las personas que usualmente tienen esos espacios también los dejen libres. Es importante, hubo un compañero apoyando, dándonos los piques y las cuestiones para hacer la transmisión y las llamadas en vivo. También es importante eso, que tomemos los espacios y que los compañeros dejen tomarlos. Y es importante pensarnos en esto, que el feminismo no es un feminismo, son muchos feminismos. Dejarnos un poco de defensivas y escuchar un poco más. A veces estamos muy vapuleadas las personas por, como hablaban hoy las compañeras, los micromachismos, la cotidianidad de nuestros cuerpos es una y otra vez violentada. Entonces a veces es difícil tener que explicar ciertas cosas y además que esas cosas se tomen a la defensiva. Entonces, bueno, empezar a cuestionarnos que esto existe, no es un invento nuestro, que hay un montón de teoría, un montón de cosas para leer, un montón de personas para escuchar. Y bueno, lo importante que es abrirnos un poquito camino en este tema. Y la necesidad también de desconstrucción de las cosas que nosotros creemos y opinamos, es a compartirlas con otros y poder construirla en colectivo. Eso que decía, o sea, no, es necesario que nos apoyemos entre todos y es una lucha que trasciende y que viene desde, o sea, estamos acá gracias a muchas mujeres también que han luchado por estos espacios y hombres que también han luchado para que para que esto esté acá, y creo que es una cuestión de transformación que está en forma constante. Y que la transformación para el cambio necesita de todas las personas, obviamente. Exacto. Un poco lo que hablaba Valeria hoy. Es necesario, si no es imposible. Bueno, y sí, nosotras estamos un poquito pasada del programa, pero un lujo, la verdad, para ser la primera vez que... Autobombo, pero autobombo, sí. Manual de una buena puta es el libro que presentó el 4 de marzo Karina Núñez en Meraki, organizado hoy con La Madriguera Libros. Así que les dejamos escuchando esta entrevista, que es cortita y que bueno, esperemos que disfruten. Por cortita tanto no deja de ser como nosotros. Bueno, acá con Karina Núñez en Meraki, en esta presentación del libro, aprovechamos esta previa 8 de marzo para preguntarle a ella qué es el feminismo para ella. Bueno, para mí el feminismo es un trascender el yo unipersonal para abrazar el nosotras, el todas, el soy parte. Es una construcción constante y una deconstrucción necesaria para poder dejar los vicios que el patriarcado nos sumerge. ¿Y qué hace Karina un 8 de marzo? Y Karina el 8 de marzo marcha. Marcha por ella, marcha por las que ya no están, marcha por las que ya no pueden gritar o por las que nunca pudieron gritar y en algún momento vamos a estar ahí para oírlas. Marcha porque es necesario que se sepa que no hay sociedad que funcione sin que las mujeres la movamos. Y marcha porque marchar es vida. ¿Y cómo llevas en acciones concretas esa idea de feminismo que traías recién? Bueno, yo soy una feminista popular, soy una feminista que sale de lo catedrático, y además soy creyente de que para que algo funcione tiene que estar construyéndose y deconstruyéndose continuamente. Porque si no terminamos generando estructuras fijas como la misma que queremos combatir y no considero lo poco que sé que no es por ahí. Entonces digo, yo considero que es una construcción constante y que es necesario que absorba todas las formas que tenga para que crezca, ¿no? ¿Y qué desafíos tiene el feminismo hoy en día, además de esto que decías de construcción y construcción? ¿Cómo? Porque hay tantas formas de feminismo como feministas. Pero, ¿qué desafíos visualizás vos que son necesarios transcurrir? Para mí el desafío más grande que tenemos es el de evitar burocratizar la lucha. Creo que es el desafío más grande. El etiquetar la necesidad de que para pertenecer a algo sí o sí tenés que tener cierta etiqueta de feminista, ya me parece que ahí ya arrancamos mal. Y entender que todos tenemos desde la resistencia una forma de aportar. Capaz que no sea la mejor, pero es la que a una en el contexto en el que vive le salvó la vida, le salvó la cabeza y la mantiene en pie. Entonces, es válida. Entonces, yo para mí el mayor desafío es no empezar a ponerle etiquetas porque no hay un único feminismo y no hay una única forma de sobrevivir, ni de aprender, ni de enseñar. Gracias, Karina. No, a las órdenes, un saludo enorme y a las mujeres, a todas las mujeres. Y sobre todo aquellas que no se crean parte del movimiento feminista y que crean que las feministas no las representamos. En realidad, personalmente, no estoy para representar a nadie, pero sí estoy para defender a todas. Porque si tocan a una, tocan a todas. Bueno, ahí teníamos a Karina Núñez. Contundente. Un buen cierre. Un buen cierre esto de no represento a nadie, pero estoy para defender a todas, me parece. El cierre. El cierre. Bueno, mucha emoción en esta radio. Hemos pasado por distintos estados en la mañana, pero no hemos sentido apoyadas más allá de que somos tres. Parece el que estado somos... de nervios fue el único que se mantuvo. Parece que somos un montón y somos un montón. Nos contenemos, estamos y sentimos. Así que yo creo que se está anunciando un nuevo espacio en la radio sí. Pica. Con muchas ganas, con muchas ganas. Bueno, y nada, muchas gracias, agradecerles y decirles que hoy a las 17:30 nos concentramos en la plaza y marchamos a partir de las 19, así que les esperamos a todas las personas que quieran marchar. Mujeres que se sientan feministas o no, como decía Karina. Con etiquetas o sin etiquetas. Exacto. Con definiciones o sin definiciones. Nos encontramos en las calles. A celebrar la lucha. Plumas de quetzal, hierba gatera, cardo bendito, cuarzo un puñado de sal. Santa María, soy tan pequeña.